El mensaje es más tratando de acusar a una persona o a un sector, es buscar la manera, el mensaje de nosotros es buscar que la gente tenga cordura y mesura, y busquemos es la manera no de echarle gasolina y leña al fuego del municipio de Soacha, sino buscar soluciones para mejorar la situación del municipio de Soacha. Yo les llamo a todas las personas que probablemente en algo puedan tener razón, pero que deben actuar de otra manera, de buscar otros medios y otros mecanismos persuasivos para mejorar la situación del municipio de Soacha. Unámonos todos en pro de sacar este municipio adelante. Este es un municipio que tiene muchas necesidades, pero no he conocido gente más cariñosa, más grande y más buenas amigos que la gente del municipio de Soacha. No tengo ninguna ninguna aproximación siquiera a una persona en especial. Sencillamente hablo de la corrupción en el sentido de que es la corrupción la que quiere desestabilizar un momento histórico político que puede cambiar el rumbo definitivo del desarrollo de la ciudad o puede preservarlo, continuarlo. En ese orden de ideas, cuando uno ve en los medios de comunicación nacional a algunas personas decirse llamados líderes naturales de la ciudad, que pueden convocar entre 300 y 350 mil personas para tomarse la autopista sur, pues a uno de verdad lo sorprende. Y como los medios nacionales no tienen la capacidad de comprobar esto, pues puede sonar ante el país que aquí todos los habitantes de Soacha hacemos parte de una contubernio en contra del alcalde encargado, que es el doctor Claudio Mario Galán. Entonces, podemos nosotros como ciudadanos determinar, de pronto los medios de comunicación, determinar con más precisión qué clase de personas son corruptos. En lo que yo me refiero exactamente es a las personas que quieren desestabilizar el momento crítico, seguir empeorando la situación del municipio de Soacha en este momento. Esta entrevista de la cual estaba hablando hace un momento Henry, la entrevista con RCN, usted menciona también a 10 concejales que se encuentran, digamos, en contra de lo que puede estar pasando y lo que puede estar llevando por buen camino el doctor Galán. ¿Qué tiene que decir al respecto? Me refería a 10 concejales porque es lo que he percibido de la prensa. De 10 concejales que hicieron oposición al señor alcalde José Ernesto Martínez, que han venido, digamos, presionando de alguna manera la posibilidad de no ejecutar algunas obras de su plan de desarrollo, y que en este momento crítico, en cambio de rodear a un alcalde que tiene la ilusión y la intención de sacar adelante, por lo menos en lo que esté al alcance de sus manos, han tratado más bien de obstaculizar. Y me refiero en general, mencioné un número de 10, pueden ser menos, pueden ser más, pero sí tienes la razón, he mencionado 10 porque es como la lectura que se le ha dado de la oposición dentro del Consejo a la Administración Municipal. Aquí le pregunto a mis pacientes y a los amigos de Soacha, que los veo a diario en la calle, y les digo que qué piensan de la situación del alcalde Claudio Mario Galán, que si lo sacamos, que hacemos con... Y la gente dice, no, ese es un muchacho bueno, nos está ayudando, déjenlo gobernar. Esperemos a ver qué pasa. La gente, sí, los he visto complacidos y extrañados de la situación que sucedió. Yo les quiero contar algo, ojalá que no siga esa situación del municipio de Soacha, sí, donde nuestros gobernantes no tienen la espada de Damocles desenvainada colgando en la clip de un... sobre la cabeza, sino parece que cada burgomaestre esté en el paredón de los mártires. Hay que buscar el día de mañana, no importa que no sea nuestro candidato, no importa que no sea nuestro alcalde, pero sí busquemos de solidarizarnos un poco con nuestros gobernantes y buscar, pues también hacer el control político, pero también solidaricemos y busquemos que esa institucionalidad no se pierda y que este Soacha salga adelante. ¿Qué opina acerca del hecho de que el mismo gobernador haya nombrado o designado un día a Mario Gallín como alcalde encargado y a los pocos días se haya tomado otra decisión diferente? ¿Qué opinan al respecto de ese hecho? Y la segunda es pues sobre la presencia de ustedes dos en esta rueda de prensa. Es que si significa una unión de fuerzas frente a una posible candidatura de cualquiera de los dos, y pues bueno, básicamente. El señor gobernador en su sabiduría nombra en el encargo al doctor Claudio Galán, con esta manera dando un mensaje a la ciudad.